sirikiro angwe iko yeso yata Linda jiro angwe linda nene yo linda sirio ko yeso yata Sanku yo giro angwe giro amo jimi jata anu mima Tota sonjo mimi joto Miuri kabate nga minko sonja unjiti lanto arde kalidi doja ka sonja Nimmi jaudi nimm, dabura nimmi otoji nimm, dabura nimmi judi